el tema que vamos a tratar de desarrollar un poco, en realidad de compartir, porque de todo esto que voy a hablar ustedes tienen mucha experiencia por el solo hecho de estar vivos. Espero que estén todos vivos acá. Y es sobre el amor humano. Y voy a empezar primero con una pequeña anécdota para que vayan participando de algún modo de lo que intento transmitirles. Pero quizás ustedes revivan en su interior alguna de estas experiencias. No todos vivimos la misma experiencia y cada uno tiene una situación vital distinta, diferente. Pero tenemos cosas comunes que son las que nos hacen poder entendernos y participar y comprenderlas. Y yo me acuerdo que cuando fui a estudiar medicina, y ya era un poco mayor porque había hecho el servicio militar, había empezado otra especialidad antes, voy a una de las primeras clases, segundo año, porque estaba haciendo el servicio militar, entonces segundo año de medicina, pero que hago primer año porque repetí, porque pude cursar una sola materia. En ese segundo año nos dicen en la cátedra de bioquímica que vamos a elegir una comisión, como para pequeñas comisiones, talleres para ir estudiando bioquímica. ¿Y qué sucedió allí? No sé qué me pasó, pero vi a alguien ahí y me fui como una flecha. Bueno, es mi actual esposa, les digo. Me costó perseguirla toda la carrera, pero al final la alcancé. Ahora ella me persigue a mí, para que esté más en casa. ¿Qué es el amor humano? Primero vamos a tratar de vivir en nosotros un poco. Es muy difícil todo este tema, es re difícil explicarlo, pero es muy difícil explicar todo lo que es humano. Pero vamos a tratar de pensar cómo somos nosotros. Y entonces, ahí ustedes ven alguna imagen, como para ir pensando acerca del amor humano. Y bueno, las manos de una pareja, las manos de una mano de un papá, de una mamá y de un niño, y la mano de dos ancianos. Y eso ya nos va dando la pista un poco para que entendamos qué es el amor. Una pista nada más, es un signo. Y ya se me fue, ya le expliqué yo al muchacho que cuando yo iba a hacer algo, se me iba a escapar y se escapó la diapositiva. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo somos? Y bueno, hay algo que es muy claro y que todos lo vemos porque nos podemos ver, tocar, saber, y tenemos un cuerpo, eso es lo más fácil y lo primero que se nos aparece. Y es un cuerpo que tiene algunas características. Pero aparte de tener un cuerpo, si nosotros meditamos muy poquito, nos damos cuenta de que nos suceden cosas que tenemos como atracción por ciertas cosas o rechazo por otras. ¿Les pasa o no? Todos los días, ¿no? Sentimos atracción o deseos o necesidades. Y hay cosas que nos atraen y hay cosas que rechazamos. Y a eso le llamamos afectos, sentimientos. No vamos a entrar mucho en el detalle, pero cada uno de nosotros sabemos que tenemos esa cosa. Tenemos un cuerpo y tenemos sentimientos. Y es importante esto porque si ustedes piensan, van a ver que muchas de nuestras acciones y nuestros pensamientos responden a los sentimientos que tenemos. Conocemos a alguien que nos cayó gordo y ya pensamos mal de esa persona por algo, le encontramos alguna. En cambio, encontramos a alguien que nos agrada, que nos atrae, ya pensamos un montón de cosas buenas. Y en base a esos sentimientos muchas veces actuamos, muchas veces. Pero aparte de sentimientos, porque si no seríamos como una bolsa de afectos, aparte del cuerpo, que nos manejamos nada más que por esos sentimientos. Pero no, hay otras cosas que tenemos, y es que nos damos cuenta que conocemos, tenemos inteligencia, y esa capacidad de darnos cuenta, de entrar dentro del objeto que estamos analizando, que estamos viendo, es lo que se llama leer dentro, intus legere, que es esa inteligencia, esa capacidad que nos hace conocer y que nos hace darnos cuenta de lo que nos dicen, de que vemos las cosas Y parece que con eso estuviera casi completa la cosa. Pero les pregunto, nosotros, aparte de tener el cuerpo y de sentir cosas y de conocer en nuestra vivencia, en nuestra vida diaria, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? ¿O ahí está bien ya que tenemos un cuerpo que sentimos, que pensamos? Y les pongo un ejemplo. Yo ahora en este momento tengo sed. ¿Qué es lo que tengo? El cuerpo mío tiene sed, pero no es el cuerpo. Yo siento sed. Tengo sed, siento. Conozco que esto es agua. Creo que es agua, ¿no? ¿Y yo qué puedo hacer con eso? ¿Puedo tomar el agua ahora o decir no, enseguida, porque ahora no voy a cortar lo que estoy diciendo? Elijo, decido. Esa capacidad que tenemos nosotros es fundamental a la hora de decir vamos creciendo como seres humanos, estamos desarrollando muchas de nuestras capacidades. Quiere decir que tenemos un cuerpo, que sentimos, que conocemos y que tenemos esa capacidad de elegir que llamamos la voluntad, fuerza de voluntad. Ustedes esta mañana se tuvieron que levantar, espero, temprano, como yo. No sé si les costó como a mí. Pero hubo que hacer un esfuerzo de voluntad. Tantas cosas que uno siente, piensa, quiere, pero hay algo que nos dice, no, pero tenés que hacer esto, es mejor esto. Ese ejercicio de voluntad es lo que nos va haciendo crecer cada día más como persona. Nosotros somos seres vivos. Ese cuerpo que tenemos, podemos caracterizarlo porque tiene vida. Es difícil definir la vida, pero nosotros decimos, ser vivo es alguien que puede automantenerse, autosostenerse, por decirlo de algún modo, que tiene en sí una capacidad de moverse, de alimentarse, de descansar, un montón de cosas el ser vivo. Las plantas tienen vida. Pero nosotros somos distintos de las plantas. Cuando estamos en coma y dicen los médicos está en estado vegetativo, estamos queriendo decir que tiene una vida que se está sosteniendo, pero que no tiene todas las otras características. Los animales sienten también algún tipo de sensibilidad. Tienen. Tienen dolor, tienen sed, tienen un montón de cosas, pero no tienen esas otras dos últimas capacidades que hemos dicho, que es de conocer las cosas, saber qué son las cosas, y tampoco tienen la capacidad de decidir. Ellos obedecen a las leyes del instinto. Por más de que aparece muchas veces que tuvieran conductas casi humanas, por ejemplo, pensemos en los monos o cosas así, pero no es exactamente lo mismo. Y este cuerpo que tenemos nosotros tiene una característica que siempre la ha tenido y la sigue teniendo, que el cuerpo humano es sexuado. ¿Qué quiere decir que es sexuado? Que son dos maneras distintas de ser de la misma humanidad, por decirlo de algún modo. Todas las personas tenemos cosas en común, hombres y mujeres, pero nos diferenciamos en algo que es importante porque está desde cuándo, ya lo vamos a ver, pero que nos distingue durante toda nuestra vida y que es parte de nuestro ser. Somos hombres o mujeres. ¿Y eso desde qué momento? Bueno, me he pasado varios. Somos seres humanos desde el momento en que la célula de la mamá, el óvulo, fue fecundada por la célula del papá, el espermatozoide. Y yo me acuerdo muy bien, porque en ese momento, me acuerdo, es una manera de decir, cuando mi papá y mi mamá se unieron, porque un poco esa es la función de la sexualidad, y fue fecundado ese óvulo, en ese momento esas dos células que habían, el óvulo de la mamá, y el espermatozoide del papá, entre los miles de espermatozoides que buscaban y trataban de fecundar ese óvulo, En ese momento dejaron esas dos células destinadas a la muerte, cada una de esas células, espermatozoides u óvulos, si no es fecundada el óvulo por el espermatozoide, mueren. De esas dos células diferentes, de dos personas distintas, nace un nuevo ser humano. Y acá, donde me están viendo ustedes a mí, resulta que yo no soy todo mío, biológicamente hablando. La mitad de cada célula de mi organismo es de mi papá. Y la mitad de cada célula del organismo es de mi mamá. O sea que en mí y en cada uno de ustedes está esa unión entre el papá y la mamá. Y ahí yo medio entendí un poco esa parte, esa frase que dice, esa enseñanza que nos dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ya no serán dos, sino una sola carne. No separe el hombre lo que Dios ha unido. Y resulta que en mí no puedo separar yo la parte de papá de la parte de mamá. Ese ser sexuado soy yo. Y no cambiará en nada hasta que me muera. Sigo siendo hombre y la que es mi hija o mi esposa o mi madre sigue siendo mujer. Ese dato no es solo biológico. Es un dato que impregna todo lo que es lo que veíamos recién. Los sentimientos, la inteligencia y la voluntad. Y eso ustedes lo podrán experimentar porque les pregunto, ¿los hombres y las mujeres sentimos igual? No, no sentimos igual, sentimos distinto. Hay experiencias ahora, pero llevadas a cabo por muchos profesores, investigadores de la conducta humana, y los chicos desde el nacimiento, desde recién nacido, ya están actuando diferente frente al rostro de la mamá o frente a objetos. Impresionante. O sea que ya venimos con nuestra manera de ser. Seguimos más adelante. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? Preguntémonos. Es fácil de saberlo. El alimento, la comida. La mamá nos dio todo eso durante 9 meses en el vientre materno. Hasta sentíamos los latidos del corazón, aunque no los recordemos. Hasta sentíamos los estados de tensión nerviosa o de tranquilidad de la mamá. Hasta sentíamos la música que la mamá sentía o no. Hasta sentíamos si la mamá estaba con crisis o problemas muy grandes durante el embarazo. Todo eso va conformando nuestra experiencia vital y de algún modo va quedando en nuestra memoria. Aunque no quede en esta memoria, queda en la memoria total, nuestra. Hay experiencias muy lindas en las que chicos que ya han nacido, que se han hecho grandes, han recuperado, no conscientemente, situaciones vividas por ella. El caso de una chiquita muy famosa, conocida, que se salvó de un aborto y que después de haber crecido en el seno de su familia, a los 12 años empieza a tener pesadillas. ¿Y qué pesadillas tenía esta chiquita? De que ella estaba en un cuarto y que ella quería salir del cuarto, pero afuera había alguien que la estaba esperando con un cuchillo. Y no podía dormir. Antes había dormido bien esta chiquita. Empieza con este problema. Entonces los papás consultan a un médico y le dicen a un psicólogo, mire, está teniendo esto. Y bueno, trata de hablar, de ver qué pasa, pero no sabían qué es lo que pasaba porque seguía con estas pesadillas. Hasta que la mamá y el papá le dicen al psicólogo, mire, lo que pasó con la nena fue esto. Nosotros estábamos embarazados, ella estaba la mamá embarazada, y decidimos abortar porque no estábamos en situación para sostener otro chico que viniera a la casa. Ella trabajaba mucho, eran pobres en Estados Unidos, sucedió esto. Y deciden hacerse el aborto. Van, le practican el aborto, y resulta que la mamá vuelve a la casa y al tiempo ve que su vientre sigue aumentado de tamaño. Consulta al médico de nuevo y el médico le dice, mire señora, usted estaba embarazada de dos chicos. Y hicimos bien el aborto, el primero, pero el otro no sabíamos que estaba, que es esta nena. Cuando el psicólogo le dice a ellos que le digan a la nena, después del shock que le produjo emocional a la nena, saber que había sido de algún modo rechazada, no por ser ella, sino porque no tenían posibilidad de los papás, a la chiquita le desaparecieron las pesadillas. Hay muchos ejemplos de que todas las vivencias que nosotros tenemos, de algún modo las estamos nosotros incorporando. Y después vamos a hablar de eso, porque esto nosotros podríamos calificarlo de algún modo como una herida física a esa chiquita. No. Como una herida en el intelecto. No, porque no tenía conciencia la chiquita. Como una herida emocional. Sí. Como una herida emocional podríamos calificar esto que le pasó a esta chica. Y es importante para que sepamos nosotros la importancia del vínculo de la mamá con el niño y la importancia del vínculo del papá con la mamá y con el niño. De eso es lo que vamos a seguir hablando. Porque yo les dije que íbamos a hablar del amor humano y vengo y les tiro esto de entrada. Ciertamente, pero ha habido amor. Bien. Sí, quiere pasar su tema. Bueno, está. Entonces, nosotros dijimos que necesitamos para vivir comida, alimento, que la mamá se lo da. También necesitamos, pero desde el momento que somos concebidos, de afectos. Hay una experiencia muy breve, muy corta, para después pasar a otras cosas, de un médico chileno, de que tenía salas para niños desnutridos y recibían a los niños desde la guardia del hospital a la sala A y a la sala B. Desde la guardia, no los elegían a los niños. Y resulta que los niños que entraban a la sala A, menores de un año, los chiquitos, mejoraban rápidamente. Y los que iban a la sala B demoraban un mes, dos meses en recuperarse, infectaban, tenían... Y el médico, preocupado porque notó esa diferencia grande, cómo unos chicos andaban mucho mejor y los otros tardaban mucho más y no andaban lo suficientemente bien, le pregunta a la enfermera, a la CABA, a la jefa de enfermeras de la sala A, y le dice: escúcheme, yo le doy las mismas indicaciones a los dos grupos de chicos, ¿por qué los suyos andan tan bien? El médico, humilde, quería averiguar qué es lo que pasaba. Y la CABA de enfermeras le dice: mire, doctor, usted apenas llega todos los días, él llegaba primero, temprano, examina a los chicos, le pide los análisis, hace todo lo que hay que hacer, punza esto y le deja todas las indicaciones, suero, antibiótico, alimento, vitaminas, todo. Pero apenas usted se va, nuestras enfermeras y yo alzamos a todos los niños, los besamos y les decimos que los queremos mucho. Esos chicos son los que andaban mucho mejor. Quiere decir que aparte del alimento, del abrigo, de las vacunas o de los remedios que necesitara, si los necesitan, depende, necesitaban afecto. Una pregunta, ¿nosotros conservamos algo de niños en nuestro corazón? ¿Sí? Bien, quiere decir que necesitamos afecto toda la vida. Así tengamos 95 años. Necesitamos afecto. Y esto es muy importante visualizarlo, entenderlo y practicarlo. Vamos a la siguiente. Sigamos. Bien, otra. Ya estamos ahí. Ah, está. Hombre y mujer, seguimos. Otra, sí, ya está. Si es que sigue. Más adelante. Eso, conocer. Tenemos una necesidad nosotros, por la misma inteligencia, de conocer. Y el chico lo tiene desde que es chiquito. Y va tratando de experimentar y de ver cómo son las cosas. Y va tratando de saber, porque para eso está la inteligencia. ¿Y conocer qué? La inteligencia está hecha para conocer lo verdadero, lo real. Para conocer la verdad. hay una verdad en las cosas, en el universo y en nosotros, y hay una verdad que alguien que creó todo esto, a la que tenemos que llegar. Para eso está la inteligencia, no para otra cosa. Para conocer. Continuamos. Y tenemos a eso que decíamos recién, que es lo que me hace a mí a cada rato tener que elegir que necesito agua, que es la voluntad. Y eso tenemos que aprender a saber, no solo practicarlo como lo hacemos todos los días, sino que es una fuerza, una capacidad que tenemos, que podemos fortalecer o no. ¿Podemos tener más voluntad o no podemos tener más voluntad? Sí, la tenemos que hacer crecer. ¿Cómo hacemos crecer la voluntad en los chicos? Por ejemplo, poniéndole algunos pequeños límites, que sepan esperar, que no todos lo tienen en el momento, que vean que nosotros nos ajustamos también a ciertas, por decir así, exigencias, algunas rutinas, alguna cosa. Vamos educando la libertad. Nosotros cuando a un chico le vamos enseñando que salude al tío o a la tía, que por ahí uno dice, no, no importa, está bien que la mamá le insista y le diga que debe saludar, que eso es bueno, porque le hace un bien al niño mismo y le hace un bien a la otra persona. Vamos a ejercitar la voluntad, que es eso que nos permite ser libres. Porque si yo puedo elegir tomar agua o no tomar, o tomar otra cosa, es porque tengo voluntad. La próxima. ¿De dónde venimos? Esto siempre, esto es importante, porque ahora con lo que se está tratando de enseñar a través de una enseñanza en la que todo es igual, que no hay sexo masculino ni femenino, hombre y mujer, sino que es una cuestión de elección, nosotros tenemos que volver a recordarles a los papás, a los docentes, a los legisladores y a los niños, enseñarles, cosa que lo van a descubrir ellos antes que nosotros, que siempre venimos de dónde. La siguiente. Siempre venimos de un hombre y de una mujer. Siempre. Doctor, me pueden decir, pero no, ahora no, ahora hacemos fertilización in vitro. Ahora podemos hacer, crear personas. Necesitan lo masculino y lo femenino. Necesitan al papá y la mamá, aunque el chico no lo conozca. Siempre necesitamos saber de dónde venimos y siempre necesitamos al papá y la mamá. Nosotros hemos vivido con mi esposa y otras familias cerca de 30 años con chicos abandonados por distintas circunstancias, por los papás y la mamá. Y hemos llegado a convivir con muchos de ellos, más de 400 niños que han estado desde meses hasta años con nosotros, y siempre los chicos han querido saber de algún modo quién era el papá y quién era la mamá si no apareció. Y es bueno enseñarles algo muy importante que ya lo vamos a repetir varias veces. No lo juzguen al papá y la mamá. No saben qué les pasó. No saben por qué los tuvo que dejar. No podemos juzgarlos. Yo sé que no es bueno para vos que no estés con el papá y la mamá. Sé que no es bueno. No ha sido una acción buena, por decir así. Eso sí lo saben los chicos, lo viven. No necesitan que se lo expliquemos. Pero si yo les pregunto, y esto a todos los que les pregunté, ¿cómo te hubiera gustado la vida vos? En esas charlas así que uno tiene a solas con el chico en un momento. Y dice, me hubiera gustado que hubieran estado el papá y la mamá juntos. Y yo con ellos. Eso es lo natural. Hay una ley natural, hay un sexo biológico, hay una diferencia y hay una necesidad del hombre y la mujer. Por algo nos hizo así. Somos necesarios. Y ahora les voy a decir un detalle, pero para que no se me enojen las mamás ni las chicas, Una pregunta. ¿Es el hombre para la mujer o la mujer para el hombre? Y esto no es machismo, pero es una pregunta para que la piensen. Qué difícil, ¿eh? Sobre todo si están con la esposa al lado. Uno para el otro. Está muy bien. Uno para el otro. Pero yo lo descubrí esto, fíjense. Estamos hechos uno para el otro para que nos necesitamos ambos. No necesitamos ambos, pero hay una cuestión extraordinariamente bien. La mujer es lo más lindo que hizo Dios. Yo lo sé porque tengo mamá, tengo hermanas, mi mamá ya falleció, tengo hijas, las amo, Dios las ama, ciertamente, pero fíjense lo que dice la Escritura, que es extraordinario. Uno tiene que profundizar y ver qué quiso decir cuando dice el Señor que lo hace primero Adán del barro. A nosotros los hombres, perdónenme muchachos, pero nos hicieron del barro. Estamos un poquito contaminados con el barro. ¿Y a la mujer de dónde la hace el Señor? A ver, ¿quién se acuerda? De una costilla del hombre, la hizo más espiritual, la sacó de algo que ya tenía un hálito de vida. Es bueno para irlo meditando y viendo, porque hay muchas enseñanzas que nosotros tenemos que ir descubriendo y está hecho así para el bien de ambos. No es porque el hombre tenga una superioridad sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre, ni que somos iguales tampoco, porque siendo humanos iguales en dignidad, dignidad, respeto, mismo valor espiritual, somos distintos en cómo hemos sido hechos, con distinta finalidad, somos complementarios. Y esto es importante meditarlo y descubrirlo, porque quizá uno puede ir entendiendo un poco cómo es que somos los hombres y cómo somos las mujeres. ¿Cómo son las mujeres? Pasamos a la próxima. Siempre el hombre nace en una sociedad, ¿o no? Siempre. Aunque esté la mamá sola, por decirlo, aunque esté... Está naciendo en una sociedad porque algún papá puso la semillita, producto del amor o producto de una violación o producto de la inseminación. Pero siempre es en una comunidad, en una sociedad en la que habitualmente la mamá suele tener o una mamá atrás que la ayuda o una amiga o alguien que le está ayudando. Pero los seres humanos estamos hechos para nacer para vivir en sociedad. No necesitamos unos a otros. Pasamos a la siguiente. Y vamos ya entrando un poquito en el tema. ¿Cuáles son las dificultades que se producen en el amor humano? Mencionamos muy rápidamente los distintos tipos de amor humano. Y el primer amor humano que nosotros recibimos, en concreto, ¿de quién es? De la mamá, primero. Es lo primero, porque el chico está, y yo he estado dentro de la panza de mi mamá, 9 meses. He recibido todo de ella. El primer amor humano que recibimos es en el vientre materno. Y ahora definimos muy rápidamente qué es el amor. Y yo les pregunto, ¿es un sentimiento? ¿Es un conocimiento? ¿Es una decisión libre? A ver. ¿Es una decisión? ¿Hay sentimientos en el amor? Sí, hay sentimientos. ¿Hay conocimientos en el amor? También. ¿Hay decisión en el amor? Sí. Entonces, en nuestro acto de amor, así amemos a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestra esposa o a nuestros padres, siempre estamos todo metido ahí. No separo yo la inteligencia para amar a mi esposa, ni separo los sentimientos. Estamos todos, es un complejo, somos bichos raros, por decirlo así. Somos difíciles de entender. No voy a hacer el chiste habitual, pero ustedes ya lo están pensando, que somos todos difíciles de entender, pero algunos más difíciles que otros. Bien. En este desarrollo y búsqueda del amor, que es lo que nos mueve en la gran mayoría de las personas a través de la vida, se va produciendo el desarrollo de lo que llamamos el desarrollo psicosexual, en el cual ese amor del chico que va teniendo, pasemos a la próxima. Bueno, acá ya vemos, hay una etapa en que el chico está recibiendo amor o no está recibiendo. Claro, está recibiendo amor de la mamá. En general, la mayoría de la mamá, y si el papá la quiere a la mamá y lo quiere al niño, pues también se acercará a la pancita, la querrá, la cuidará a la mamá y todas esas cosas que también la va recibiendo el chico. Pero en primera instancia está recibiendo esto. En esa etapa, el chico o la chica todavía no tiene conciencia, evidentemente, de lo que nosotros sabemos, de que es un niño, ni siquiera que es un niño o una niña, ni que su mamá es tal. Sigamos a la próxima. Después de que nace el chico, pasamos a la próxima, hay una etapa de independencia, por decir así, con respecto al papá y la mamá. Sobre todo primero de la mamá, que es a la que está más pegada, el varón y la nena. Hasta que se produce lo que decíamos antes, el destete, que era la primera etapa en la que empezaba a la mamá enseñarle al chico a que vaya creciendo para que sea libre. Porque vamos a ver para qué educamos nosotros a los chicos, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces hay una etapa que para que madure el chico, para ayudarlo, aunque le duela un poco, porque le duele a uno cuando le dejan y ya no puede tomar la teta de la mamá. Pero claro, lo mismo que los chicos que hay que sacarles el chupete porque se acostumbró, ¿le duele o no le duele? ¿Y le hace bien o no que deje el chupete? Y sí, porque ustedes con chupete quedarían muy mal todos. Aparte que no podríamos hablar. A mí me haría bien tener el chupete ahora si no hablo tanto. Pero quiere decir que ahora vamos a ir descubriendo algo y que es muy importante para el tema que vamos a tocar enseguida, ya inmediatamente, en que el niño apenas nace se empieza a independizar del papá, de la mamá, sobre todo, primero. Pero entre un año y medio, un año y tres años, el chico va descubriendo, porque es inteligente, que no puede hablar a veces, aunque tenga un año no quiere decir que no sea inteligente. Van captando cosas como una esponja y van teniendo cosas. Tienen mundo interior los chicos. El chico se va dando cuenta, y la chica, de que su cuerpo y de que es más parecida, si es la nena, a la mamá. Y el varoncito se da cuenta que es más parecido al papá. Pero ambos se dan cuenta, si uno les ayuda y no hay dificultades, si no hay problemas, de que él es varón como el papá, no es el papá, pero es como el papá. Y la nena es como la mamá, pero no es la mamá. Quiere decir esto que a los hombres nos cuesta más desarrollar el sentido de masculinidad, porque la nena no tiene gran trabajo, porque es como la mamá, no tiene que cambiar tanto. En cambio, el chico que estaba identificado con la mamá cuando nació y cuando se fue abrigado y demás, pues tiene que ir descubriendo eso. Pasamos a la siguiente. Ahí nos detenemos. Esta etapa que estamos diciendo de la necesidad de afecto y que todos tenemos, de ser valorados, de ser queridos, de significar que somos un bien para el otro o para los otros, la tenemos en todas las etapas de la vida. Y los niños en primera instancia lo que más necesitan es el amor de la mamá y el amor del papá. Y acá un pequeño avisito para que los papás vayan pensando y viendo. Seguro que ya lo están practicando, pero por si hay alguno que no lo sabe, es muy importante la presencia del papá al lado de la mamá. La presencia del papá que le diga al chico y a la chica también que los quiere. Y a la nena, cuando le diga que la quiere, le va a decir: sos muy linda como la mamá. Y cuando lo abrace al niño, le va a decir: sos muy fuerte como el papá. Y no es que le estemos creando una identidad de género nosotros. ¿El chico qué? ¿Es varón o es otra cosa? Pregunto. Es varón. Vino así y es así. Y lo mejor para nosotros, ¿qué es? Es desarrollar todas nuestras potencialidades. Y lo mejor para un chico varoncito es desarrollarse como varón. Y lo mejor para una niña es desarrollarse como niña. Esto les voy pasando un avisito ya. Esto ya se ha visto ahora, el Colegio Americano de Pediatría, en marzo del 2016, ha sacado un documento muy lindo, que ya lo había sacado en el 2010, a través de estudios psicológicos, psiquiátricos y biológicos, de que a los niños no hay que confundirlos con esta cuestión de la ideología de género, de que no hay que confundirlos, aunque el chico sienta que es distinto y que tenga conductas afeminadas o que parezca que quiere ser nena o que diga incluso, no se le ayuda para nada y se le puede traer problemas en su desarrollo después. Eso está médicamente visto, demostrado. Hay una pediatra jefa de este colegio americano que lo dice, un psiquiatra que lo dice y un endocrinólogo que lo dice. Pero nosotros tenemos que estar informados. ¿Para qué está la inteligencia? Para que conozcamos. ¿Para qué queremos que desarrollen nuestros hijos de la mejor manera posible? ¿Qué buscamos en nuestros hijos? ¿Qué deseamos para ellos? ¿Qué deseamos? Lo mejor, que sean felices. Eso es lo que quiero yo para mis hijos. Genial, coincidimos entonces. Bueno, lo mejor para los niños es esto que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay dificultades en el amor? Ustedes tienen experiencia, así que me pueden decir. Ya sea que se hayan casado o que no se hayan casado. A través de las vivencias con su familia, si el papá o mamá no se entienden bien, si hay celos muy marcados, si hay malos tratos, si hay injusticia en el trato, ya sea del hombre con la mujer o de la mujer con el hombre, todo eso, los temores excesivos, todo eso daña la relación, la pérdida de confianza. Eso que uno había soñado en sus momentos buenísimos, de cuando uno se enamora de que esta es la mujer de mi vida o este es el esposo de mi vida, ese sueño se puede realizar sabiendo algo. ¿Y cuál es la circunstancia que tenemos nosotros que saber? Que en el amor, habíamos dicho que es desear, yo quiero el bien para los hijos, ¿no es así? Vean, desear el bien, pero tengo que trabajar por eso y procurárselo. O sea que le tengo que poner límites, le tengo que dar lo que necesita, pero lo tengo que ir educando porque es bien para él, va a ser más feliz. En el amor hay siempre una cuota importante de dolor. Oh, eso lo saben las mamás. A veces los papás lo descubrimos, a veces no. Hay una cuota de dolor. Aunque estemos con la mejor esposa o el mejor esposo, en las mejores condiciones, el solo hecho de tener temor de perder ese bien, de que ese hijo le vaya mal o de que esa esposa me sea infiel o de que el esposo le sea infiel, ya nos hace enfermar. Quiere decir que incluso en el amor más genuino hay cuotas de dolor. Y es importante saberlo. Porque si uno ya sabe cómo es la cosa, empieza a conocer y empieza, fíjense qué importante es esto, a poder de algún modo regular o conducir los afectos por el camino del bien. O sea que en este caso la inteligencia y la voluntad del hombre y de la mujer puede ayudar a tener un mejor amor. Que es lo que nosotros vamos a tratar de hacer con nuestros hijos. Pasamos a la siguiente. Bueno, en la adolescencia, ¿qué suele pasar? Yo ya les decía recién y muy rápidamente que la identidad sexual, psicosexual, se va desarrollando, pero no es que aparezca en ese momento de los 1 a los 3 años, más o menos, ¿sí? En varones y nenas. Y la importancia de la presencia del papá y la presencia de la mamá, indudable. Y de la cordialidad, si se puede, o la mejor armonía en el matrimonio. Sabiendo que todos los matrimonios tienen que pasar dificultades y que en algunas cosas no se van a entender y que algunas veces se van a pelear. Pues yo puedo hablar mucho de las dificultades porque tengo mucha experiencia en eso. De la otra parte vamos a ver. Pero eso que nosotros le estamos inculcando, cuando el chico va llegando a la adolescencia, pasan algunas cosas importantes. Y vamos a ver qué puede haber pasado a través de las historias de muchas personas que han tenido o tienen atracción por el mismo sexo. Porque es una de las dificultades que se dan en el amor. O la gente que tiene atracción por el mismo sexo necesita o no necesita afecto. Claro que necesita. Y como nosotros. Todos queremos ser queridos, todos queremos ser valorados. Cuando yo tengo sed, ¿es culpa mía? Miren que he tomado mucho líquido, ¿eh? Si yo he tomado mucho alcohol al almuerzo, es probable que sea culpa mía. Pero les aseguro que no tomé mucho alcohol. Cuando uno tiene hambre, ¿uno decide tener hambre? No. Cuando uno necesita afecto, ¿decide tener querer que lo quieran así? No lo decide. ¿Qué pasa? Lo sentimos. Surge, lo tenemos. Y resulta que hay personas que en un determinado momento de la vida necesitan del afecto. Pero necesitan del afecto de personas del mismo sexo. En el hombre son los llamados homosexual y en la mujer lesbiana. Pero que nosotros vamos a empezar a conocer que vamos a hablar siempre o casi siempre de lo que es la atracción por el mismo sexo no deseada. ¿Por qué le ponemos no deseada? Porque yo he deseado tener hambre. No. O tener sed o alguna otra cosa. No. Esos sentimientos no los maneja la persona. Vamos. ¿Qué es lo que puede generar en los chicos, en las chicas, esa atracción por esa persona, esa necesidad? ¿Ustedes han escuchado alguna vez que les han dado explicaciones? Por los medios de comunicación por ahí lo dicen. Nos han tratado de enseñar durante muchos años a los médicos. Por suerte los médicos no aprendemos mucho las cosas y cuando nos enseñan cosas erradas, pues no las creemos. Les pongo un ejemplo. La medicina en algún momento creyó que la leche materna le hacía mal a los chicos. ¿Por qué? Porque se podían contaminar, porque se descubrió que los pezones de la mamá tenían muchas bacterias. Pero es como la boca que tiene muchas bacterias, como las manos que tienen muchas bacterias. Bueno, entonces los médicos pediatras en ese momento pensaron, unos, no todos, había algunos que tenían recto sentido común, decir así, y dijeron no. Nace el chico y lo mandamos al incubador y le damos leche artificial o lo mandamos a la cuna y le damos leche maternizada. Y durante un tiempo se aplicó con resultados malos. Los chicos se enfermaban más, no se nutrían bien, no tenían lo suficiente anticuerpos porque la cosa está bien hecha. La leche materna es el mejor alimento del mundo. Ahora ya incluso hay bancos de leche para los niños. O sea que a los médicos nos quisieron hacer creer, y muchos creímos, que la atracción por el mismo sexo venía el chico así, que era genética. Les pregunto, no es para que levanten la mano, pero si alguno quiere levantarlo o decir, ¿alguien acá piensa, cree o tiene pruebas de que sea genética la atracción por el mismo sexo? No, parece que no. No es genética. No hay ninguna prueba, a pesar de muchos estudios que se han hecho incluso por gente dedicada a eso, incluso varios de ellos homosexuales, que han querido encontrar la prueba de que se nacía así, que era genética. Pues no hay tal cosa. Pues será de causa hormonal. Tampoco hay tal cosa. Pues no sabemos por qué, pero que nacieron así. Tampoco hay tal cosa. ¿Y entonces a qué se debe esta atracción del mismo sexo? Y se debe a una necesidad que tenemos todos y que se ve satisfecha en la inmensa mayoría de nosotros de ser queridos, de ser amados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Y no digo que sea en todos los casos, pero en muchos casos, después les voy a dar la bibliografía, les voy a decir de dónde saco todos estos datos y de mi experiencia de haber sido, como diría, tutor por decir un nombre, de personas, hombres o mujeres, con atracción por el mismo sexo en estos últimos 5 años. Que me consultan, me preguntan y me dicen, yo no quise esto. Y entramos a investigar por qué le pasa eso. ¿Y qué es lo que pasa? Y vamos a presentar un caso típico, para decir de algún modo, pero hay muchos casos, que es el de un psicoterapeuta de Estados Unidos, Richard Cohen, que yo se los he recomendado para que lo vayan leyendo, y que lo tienen varios en los en el material que les distribuí. ¿Pero qué le pasó a este hombre que es judío de raza? Los papás eran judíos también, de religión, pero no muy practicantes. ¿Y qué le pasó a este hombre? Que él, al llegar a la etapa de la adolescencia, una cosa así, él descubre que tiene atracción por el mismo sexo y después, en la secundaria, empieza a tener relaciones con chicos varones. Y él tenía relaciones sexuales y se sentía muy bien en el momento, porque le producía la satisfacción, incluso orgánica, por decir así, de la relación sexual. Pero después de cada relación se sentía tremendamente mal. Y decía, yo no soy así, no estoy para esto. Él soñaba, él lo dice en su libro, con tener una familia y tener hijos, pero tenía atracción por el mismo sexo. Y como él creía en Dios, le pedía a Dios y le decía, Dios, sácame esto de acá. Sácame esto, que yo siento esto que pienso. Y no se lo sacaba. Va a un psiquiatra en Estados Unidos y le dice, mire, doctor, me pasa esto. Yo tengo relaciones con hombres y me siento bien en el momento, pero después me siento muy mal. Yo quiero que me saque esto. Y el médico doctoral le dice, tú has nacido así, tú eres gay. ¡Wow! No se sintió nada bien. Él había ido a buscar una solución. Pues él sigue creciendo, tiene relaciones a veces. Él sabía que no debía ser así, así que había épocas en que tenía abstinencia, no tenía relaciones, pero le iba mal en el trabajo, en lo que estuviera haciendo, tenía algún conflicto, algún problema y caía de nuevo en la relación. Impulsivamente, por decirlo así, busca un psicólogo ahí en otra provincia de Estados Unidos, en otro estado de Estados Unidos, y le plantea de nuevo el problema. Mire, yo tengo este problema, ya consulté a uno, me dijo esto, yo necesito una solución a esto, quiero salir de esto. El psicólogo le dice, tú naciste así, tú eres gay. Lo que pasa es que estás sufriendo porque la sociedad te hace sufrir, porque hay homofobia en la sociedad. Pero cuando cambie la sociedad, tú te vas a adaptar y vas a vivir bien. Y él se fue, por supuesto, triste, porque no tenía solución a su problema. Y va a ver a otro, un psiquiatra. Y este otro psiquiatra, cuando le consulta, le dice, tú te puedes curar. ¡Oh, qué alegría! Dice. Sí, cásate y se te van a ir todos esos sentimientos. Él conoce a una muchacha filipina. Richard Cohen es un hombre muy dotado, con un temperamento, no sale la foto acá, en el otro libro lo tenía, un temperamento artístico muy desarrollado, muy sensible, y conoce a una chica filipina que llevaba un coro por Estados Unidos para cantar, hacer feliz a la gente, cosa que a él le gustaba también, se enamora de ella y se casa, y tiene un hijo. Y ya habiendo tenido el hijo, resulta que en algún momento determinado él vuelve a tener la necesidad, la atracción por el mismo sexo y busca hombres, estando casado y con el hijo. Ahí se siente muy mal y le dice a la esposa, mira, yo soy homosexual, yo trato de cambiar, pero no puedo. Te pido, por favor, no me abandones, busquemos alguna solución. Ella le dice, bueno, Richard, vamos a buscar la solución. ¿Es amor eso de ella hacia él? Claro que es amor. Es amor bravo. No sé cuántas esposas les pasaría, pero es amor. Le dice, esperamos, vamos. busca él y encuentra a un psiquiatra de la Asociación Psiquiátrica Americana, Joseph Nicolosi, que también está en los libros de él, pero eso ya es más técnico, más médico. Y él lo ayuda con un grupo de hombres a salir de la homosexualidad. Y le cambia tanto la vida que él decide estudiar psicología y se hace psicólogo por dos universidades. Y funda una fundación internacional de ayuda para salir de la homosexualidad. Y son cientos de personas a las que él ayuda personalmente y miles de personas en todo el mundo porque da conferencias en México, en España, en Estados Unidos. Y si Dios quiere, lo traeremos acá a la Argentina. Si Dios quiere. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que descubrió Richard Cohen que le había pasado él en su vida? ¿Recuerdan lo que decíamos de las heridas emocionales que nos pueden afectar? Yo me acuerdo a mí personalmente una herida emocional cuando yo tenía 5 años, una, he tenido otras, que mi mamá enfermó y creí que se moría, fue una herida, un sentimiento feo de desamparo, tenía papá, hermanos, todo. Pero cuando una maestra me dijo, yo me limpié así porque no tenía pañuelo en la escuela y tendría 5 o 6 años. Me dice así porque estaba resfriado. Me dice, asqueroso, ¿cómo te limpias así? Y eso fue una herida emocional. Pero hay heridas emocionales que son peores porque yo con pañuelos lo arreglé el asunto. Pero ¿qué le pasó a Richard Cohen? El papá de él, que era un papá como los demás, que trabajaba y demás, por ahí le daba el trago. Y cuando venía alcoholizado a la casa, golpeaba a la mamá y al hermano mayor de él. Entonces, para Richard, que era muy sensible, un temperamento muy más sensible que el resto, lo destruía eso. Y uno, cuando va creciendo, siempre, ¿cómo aprende? Les pregunto, a ver, ¿cómo aprende? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer otras cosas? ¿Qué es lo primero que hacemos para aprender? Si el papá está cortando con un serrucho, ¿qué hace el nene? Toma un serrucho, trata de hacer. Si la mamá está haciendo torta frita, ¿qué va a hacer el nene? Va a tratar de amasar. Aprendemos por imitación, porque buscamos modelos, porque necesitamos modelos. Pregunto, ¿el modelo de papá era bueno para Richard? Le tenía temor, no era bueno. A la hora de que la mamá lo tenía que defender a Richard, ¿qué hacía la mamá? ¿Qué hacen las mamás cuando el chico está enfermo, tiene alguna debilidad o lo que sea? ¿Qué hacen? ¿Lo protegen o lo dejan que se vaya curtiendo? A ver, ¿qué hacen las mamás? La mayoría lo protege y lo sobreprotege porque es tanto el cariño de la mamá que por ahí se les va la mano. Y entonces ahí está la cuestión de que tenemos que descubrir cuánto en cada chico, según su sensibilidad, podemos protegerlo y cuándo no conviene sobreprotegerlo. Y esa es una cosa importante porque es algo que después vamos a descubrir en muchos chicos y después en chicas con otras características que desarrollan atracción por el mismo sexo. ¿Y qué otras cosas sucedieron en la experiencia de él? Él era un chico que tenía dotes artísticos. ¿Le gusta a un chico con esa característica jugar al rugby o al fútbol americano? No, para nada. ¿Le gusta estar peleando con los chicos, jugando al boxeo? No. ¿Qué le gusta? Le gusta la música, le gusta la literatura, el dibujo. Le gustan cosas que son de otra manera. Su sensibilidad está hecha para otras cosas. ¿Es menos hombre por eso? No. ¿Hay que educarlo como nena o como varón ese niño? Claro, es lo mejor para él, porque si no lo estamos desviando de su camino natural. Tenemos que desarrollar en él las habilidades artísticas, pero tenemos que hacer algo muy importante, que aprenda a jugar con los chicos de su edad de un modo distinto. Si a él no le gusta el fútbol ni el boxeo, no lo vamos a poner, no lo vamos a forzar. vamos a ir contradiciendo su naturaleza del chiquito como está. Pero sí le tenemos que enseñar a que juegue a otro tipo de juegos, a lo que sea, pero que juegue con varoncitos. Es trabajo de las mamás y de los papás, de los papás. Re importante. Vamos teniendo heridas emocionales con el papá, que no es buen, no es como para un modelo para seguir. Y aparte a él, Richard, no se siente identificado porque, como hombre, porque el papá es hombre y los papás son golpeadores o no están o lo que sea y hacen sufrir a la mamá y al hermano. Para como esta sensibilidad de Richard, hay un psiquiatra, Richard Fitzgibbon, en Estados Unidos, que dice que este es un factor importantísimo en el desarrollo de la atracción por el mismo sexo, que es que los chicos tienen otro tipo de habilidades y son burlados por los compañeros, a veces por los profesores y a veces por la familia y a veces por el papá y la mamá. Entonces le dicen apodos que son muy feitos, como marica, joto, qué sé yo, cuántas otras cosas y feas. Y resulta que ese elemento que creemos nosotros que es correctivo, porque lo vamos a hacer más duro, más hombre, es una herida emocional más al chico. Lo estamos desviando de lo que él es. Él es varón, pero tiene sensibilidad artística. Y estos son tres nada más que de los 10 factores que pueden incidir para que un chico o una chica tenga atracción por el mismo sexo. Menciono una más o dos más y después pasamos a algún otro tema sobre esto mismo. ¿Cuáles son otros factores que pueden influir? ¿Ustedes han leído algo en el desarrollo de la atracción por el mismo sexo? Que se ha encontrado, según algunas estadísticas, entre el 50 y el 60% de los casos. Y es el abuso sexual, la violación del niño. Y que es frecuente como antecedente en los chicos que tienen atracción por el mismo sexo. Y Richard Cohen, ¿cuándo tuvo conciencia de que había sido abusado? ¿Ustedes no saben a qué edad más o menos se dio cuenta? Porque esto le pasó a él entre los 4 y los 5 años, me parece, lo dice en el libro, o 5 y 6 años. Él se da cuenta, lo cuenta ahí en Comprender y Sanar la Homosexualidad, después de haber estado en terapia con Nicolosi, de haber tenido un grupo de apoyo, después de estar en relación íntima con su esposa en un momento determinado, él se le aparece una imagen que estaba borrada de su memoria consciente y ve y recuerda el abuso al que había sido sometido durante un año por un amigo de la familia, un hombre que se acababa de divorciar, que se llamaba David, y que era amigo del papá, y el papá lo acogió en la casa diciendo, bueno, sí. Este hecho fundamental fue otra herida emocional en él. ¿Y esto le hizo pensar que es bueno ser hombre? Tampoco. Digamos que el chico va desarrollando un poco su sentido de masculinidad en la medida en que nosotros lo vamos ayudando a desarrollar, así como le ayudamos a desarrollar la inteligencia, los hábitos, lo que sea. Lo vamos ayudando a desarrollar todas estas cosas. Un factor muy importante que está ahora haciendo, y nosotros estamos siendo sometidos a eso, todos nuestros niños, y lo van a estar mucho más, no sé si acá ya se aplica la educación sexual integral, según la ley. No sé si se las están aplicando, ¿saben? Sí, las están aplicando. Bueno, los papás y las mamás tienen que ir a ver qué contenido les están enseñando a los chicos. Porque, por ejemplo, el estimularles la masturbación a los chicos y decirles que está muy bien desde chiquito no tiene ningún fundamento médico ni científico y, al contrario, les puede hacer daño. Después les explico por qué. No porque le traiga enfermedades en la práctica de la masturbación, sino por el hecho de que decirle que eso es bueno sí les trae una mala comprensión de la sexualidad. Y no desarrollamos un montón de cosas en él. Pero peor es cuando nosotros les aconsejamos o les decimos que es lo mismo y que pueden elegir ser varón o ser nena. Y que uno puede tener relaciones con cualquier persona mientras uno se cuide, que use preservativo, que le use anticonceptivos, todas esas cosas que están incluidas en los programas de educación sexual, acá es así o no, ¿alguno ha asistido? ¿Sí? Bueno, si está incluido en eso, nosotros sabemos que médicamente todas esas conductas son riesgosas y traen problemas para las personas. Es lo que dice el Colegio Americano de Pediatría. Ahí en el documento, en los informes que yo les mando, ahí dicen, Colegio Americano de Pediatría, lean ese trabajito. Son dos hojas y es muy interesante, porque los papás y los docentes y toda la comunidad tienen que aprender esto. Porque la ley de educación sexual dice, y ya lo vamos a ver si tenemos tiempo, que se busca una educación que logre un estado de salud en los chicos. Y el desarrollo, ya lo vamos a leer textualmente, en forma armónica y equilibrada de todas las potencialidades de los chicos. Y esto no hace nada de eso, la educación sexual de este tipo. O sea que hay que respetar un montón de cosas que están en las mismas leyes que tenemos. Tendremos que leer un poquito las leyes, pedirle a nuestros abogados que las lean y los papás que queramos defender un poquito la educación de nuestros hijos porque están jugando con algo que es muy importante, que es con la felicidad futura de nuestros hijos y la felicidad presente, tenemos que salir a decir, es lo que hacemos, lo que tratamos de hacer nosotros. Ya hemos presentado dos notas al Ministerio de Educación en Mendoza, hace 4 años atrás o 5 años, y después ahora, en este mes pasado, hemos presentado otra, diciéndole cómo debe ser la educación sexual, según la misma ley, que no contempla nada de estas cosas. Otra cosa son los desarrollos curriculares que hacen en las que meten todas estas cosas. ¿Sí? Entonces ya vamos comprendiendo un poco que la atracción por el mismo sexo no deseada no es una elección, no la eligen. Richard no la eligió, él logró salir de eso como muchísimas personas. No nacieron así, no es genética. Es fruto de una serie de factores que influyen en la vida de un chico para que desarrolle esto. Y cuando se expresa esta atracción por el mismo sexo, el chico pasa por una etapa en la que no tiene intereses específicamente sexuales, hasta los 10, 11 años, en que empieza la madurez, el desarrollo, a través del desarrollo hormonal. La testosterona en el hombre, la estrógeno y progesterona en la mujer, en que cambia el organismo, cambia el estado de ánimo, la adolescencia, en que el chico cambia. En ese momento, los chicos quieren saber, porque su misma inteligencia se los pide, quiénes son ellos y qué tienen que ser, a qué están llamados a ser. Y es una etapa de inestabilidad, no solo hormonal, no solo física, sino afectiva. Las mamás y algunos papás nos damos cuenta que la chica o el chico está más rebelde, o está más molesto, o está más contento por ahí, está con todo. Todos esos cambios a ese chico, con cambios psicológicos importantes también y afectivos importantes, le hacen al chico, en ese momento, ¿necesita afecto o no? Sí, pero está cansado del afecto del papá y la mamá. Él quiere crecer. Él ya está en una etapa que empieza como a madurar, porque se lo va de algún modo mostrando todo su organismo y todo su psique y todo. Quiere crecer y está bien. A ese chico que necesita afecto y que necesita límites cuidadosamente puestos, cuidadosamente, adaptándolo a cada chico, cada circunstancia y a cada chica, ese chico se ve rechazado porque él mismo o esa chica se autoexcluye. Él no se siente bastante varón. Él ha sentido como que le faltó algo. A él le faltó identificarse con el papá, identificarse como masculino. Confusión de género, le dirían ahora, es una confusión acerca de lo que él es confusión. No es que haya elegido. Y está necesitando ser querido y pertenecer a un grupo. Todos dijimos que nacemos en una sociedad y necesitamos vivir en sociedad toda nuestra vida en general, salvo excepciones. ¿Necesitamos? Sí. Yo necesito ser del grupo de tal equipo de fútbol. No digo cuál para que no se me enoje en la mitad. Pero necesito ser de tal barrio. Yo digo, ¿de dónde sos vos? Ah, de San Rafael, ah, este grupo. Uno viaja a cualquier lado, una estación de trenes y demás, a un lugar lejano, y ve a alguien conocido, uno se acerca porque tiene a alguien que lo conoce y que lo puede acompañar. En la adolescencia, los chicos necesitan, como el oxígeno, pertenecer a un grupo. Y como él no puede ser del grupo de varones porque fue rechazado, burlado por los compañeros, por sus características, por sus heridas emocionales, por todo, y puede entrar al grupo de las mujeres, aunque él sea muy compañero de las chicas, que se cuenten algunas cosas, que él escuche con ellas, que tenga comportamientos femeninos aprendidos, por lo que sea. ¿Ese chico puede incorporarse al mundo de las mujeres? Pregunto. No, no porque es hombre, porque todas sus células, todo su ser está hecho hombre. No puede entonces, no puede entrar un grupo a otro, basta que venga alguien que siempre aparece, y va a aparecer más ahora, más frecuente, porque lo estimulan, que venga, le digo, yo te entiendo, vos sos gay como yo, vení, vamos. La sociedad no nos entiende, la familia no nos entiende, nosotros sí nos entendemos, tenemos que ser lo que somos, nosotros somos gay. No. No, tiene atracción por el mismo sexo no deseada. Gay es otra cosa. Ustedes conocen, ya lo vamos a hablar un poquito, algunos testimonios, pero hay un Roberto Piazza, que es alguien que conocen ustedes. ¿Su profesión cuál es, de Roberto? ¿Ah? Diseñador de modas. Él hace como un año o dos años, no me acuerdo, ahí sale también. Él dijo muy clarito en una entrevista con Mirta Legrand: yo soy gay, pero no nací así. Es la crianza lo que me hizo así. Un hermano mío abusó de mí, dice él. Él coincide con lo que dicen otros estudiosos, muchos, y mucha gente que ha sufrido esto o que está feliz con esto, porque ahí no entramos nosotros. Tenemos que tener en claro cuáles son las cosas que llevan a esto para evitarlas y para que cuando desarrolló esto y el chico entró en ese mundo y lo convencieron y cree firmemente que él es gay, ¿qué tienen que hacer los papás y la sociedad? Les pregunto, porque esa es una pregunta esencial acá. Si nos vamos con eso, ya hemos aprendido bastante. Esto que les digo yo, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo. Genial. La idea es ayudarlo, es amarlo, es hacerle saber que lo amamos independientemente de eso que le está pasando, que no compartimos, porque eso lo dice muy bien Richard Cohen, pero hay que ver de qué modo y en qué momento se lo decimos. Pero hay que decirle, mirá, se llame como se llame el chico, no pongo ningún nombre, pero mirá, papá y mamá te queremos, te amamos y vamos a estar siempre con vos, pero no pensamos que eso sea lo bueno para vos. Así que nosotros te vamos a seguir ayudando en todo, pero podríamos encontrar alguna salida. Si él quiere, acuérdense que los hombres hemos sido creados libres, pero libres con libertad condicionada, no una libertad total. No es libre el que elige algo que le hace daño. Un chico, por poner un ejemplo, y no es que sea lo mismo, si quiere una fiesta de estas tan famosas que se hacen ahora actualmente, y quiere él porque siente necesidad de sentirse bien y se droga, ¿y voy a estar de acuerdo con eso? ¿Le vamos a decir que está bien? ¿La sociedad tendría que sacar una ley que diga que está bien? Porque si es por lo que sentimos y lo que creemos, si el chico cree y siente eso, y él dice que le hace bien, tendríamos que sacar una ley que diga podemos permitir en los boliches venta de drogas, como en Estados Unidos en alguna vez un profesor universitario intentó y como en otros países europeos también han intentado, que es legitimar la droga. Si sabemos que le hace daño, ¿qué hacemos los adultos? Estamos pasando la responsabilidad al chico o al joven. Le estamos echando una carga muy pesada. Nosotros, si sabemos que es lo mejor, tenemos que tratar de desarrollar en ellos lo mejor. Lo tenemos que amar. ¿Cómo? Van a tener que leer el libro. Hay dos libros muy lindos que se los vuelvo a recomendar. Comprender y sanar la homosexualidad, de Richard Cohen. Y el segundo, Hijos gay, padres heterosexuales. Hay mucho otro material que está en el que yo les dejé, pero no se mareen, no se embarullen, no lean todo porque no lo van a poder leer. Yo sé que no lo van a poder leer. Incluso de los libros pueden ir leyendo las 10 primeras páginas de un libro y las 10 últimas, y las 10 primeras y las 10 últimas del segundo. Y si les quedan ganas, pues leen el resto. E incluso pueden leer algunos capítulos, algunos ejemplos. Pero tenemos que aprender nosotros de qué es lo que está pasando con nuestra sociedad y con nuestros hijos. Nosotros hemos recibido algunas charlas muy ilustrativas que nos están enseñando qué pasa. Y esta perspectiva, esto que yo les estoy planteando, es cómo podemos entrar nosotros al mundo de nuestros hijos y cómo podemos ayudarlos. ¿De acuerdo? Sigamos. Y todavía tenemos un poco de tiempo. Ya, vamos. Vamos rápido porque le digo dos cositas más y termino. Sí, sí, siga. Sí, seguimos. Bueno, esto es el sentido de pertenencia. Esto que ven acá es vital para los chicos. Pueden no tener alimento, pueden no tener la última zapatilla, pero si el chico se siente bien en un grupo, está seguro. Se siente bien. De hecho, que los chicos o las chicas que sienten atracción por el mismo sexo y se han sentido ellas mismas o ellos mismos rechazados o diferentes y demás, sienten un alivio enorme cuando participan de alguno de estos grupos o una persona que dice que los entiende y que son del mismo, ya se sienten súper aliviados, se sienten felices. Ah, esto es lo que yo soñaba. La realidad es que después no les da felicidad. La realidad es que se producen relaciones afectivas inestables. La cantidad de parejas que suelen tener los chicos o hombres con atracción por el mismo sexo son impresionantes. No importa el número, yo recuerdo, pero es impresionante, así que no les digo. Pero lo mismo con las chicas. Y la cantidad de depresión, suicidio, enfermedades de transmisión sexual y demás que se produce es grande. Por lo tanto, el sentido de pertenencia, si la familia se lo logra dar y nunca corta el vínculo y al contrario lo sostiene, es la gran tabla de salvación para estos chicos y estas chicas. Sigamos el próximo. Pasamos rápido, vamos viendo, eso ya lo hemos hablado. Bueno, la imitación que decíamos antes, sigan, miren, está bonito eso, ¿no? Los chicos hacen, es increíble, hay un video muy bonito que muestran varias imágenes de chicos que hacen lo mismo que el papá o que la mamá, sean cosas buenas o malas, el chico repite todo. Bueno, con los medios de comunicación, con la televisión, ¡ojo! Los chicos y los grandes repetimos todo lo que vemos. Así que no hay películas que son malas para niños y buenas para grandes. Lo que no puede ver un chico, no lo puede ver un grande, porque los va a afectar. Esto hay estudios ya de un colegio americano en 1975, los efectos de la televisión en las personas. No les digo nada ahora. Sigamos. Bueno, amar ya sabemos que es lo más lindo que hay, pero cómo cuesta. Mucho dolor, dificultades, sigamos adelante. Bueno, ¿por qué hay dificultades? Acá un poquito nos detenemos. Miren, esto es algo que no lo tienen que publicar, pero ustedes probablemente no lo sepan. Pero cuando venimos a este mundo, venimos todos fallados. Todos fallados. Algo, en algo tenemos una falla. Genética, en la parte física, afectiva, intelectual, de la voluntad, fallamos. En algo fallamos. A algunos se les nota más y a otros menos, pero todos tenemos. De algún modo, todos tenemos que sanarnos. Le pongo un ejemplo nada más. Todos necesitamos afecto, cariño. Ah, me casé, listo, genial. Ay, empiezo ya a engañar a mi mujer. Una mujer y otra, o la secretaria, o lo que sea. Ah, ¿estás amando bien? ¿Qué está dominando ahí? Una necesidad afectiva, es que mi mujer no me comprende. No, tenemos fallas afectivas también, y de la voluntad también, y del intelecto, no se da cuenta, no sabe amar. Amar es tener dolor. Amar es dar la vida por el otro. ¿Escuchamos? No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Yo quiero amar bien, pero con el máximo amor que pueda. ¿Ustedes quieren lo mismo o quieren amar a medias? Pregúntenselo, porque según la respuesta va a ser la vida de ustedes. Si quieren amar a medias, la van a pasar bien. Si quieren amar de verdad, van a sufrir mucho. Sigamos. Ya está, esto lo dijimos, sigamos. Y quiero que vean dos o tres cositas y nada más. Desapego con el padre, factores influyentes, apego excesivo con la madre, hipersensibilidad del chico, burla de los compañeros, abusos y los medios culturales ahora, la imposición a través de algunos medios de comunicación, muchos medios de comunicación, no todos para ser legítimos, y culturales ahora a través de leyes y demás que nos son impuestas. Les digo, nos están imponiendo. Un ejemplo clarísimo para que lo vean. Uno solo y con eso van a entender todo. Van a saber todo lo que tienen que saber. Ustedes saben que en Estados Unidos se hicieron 32 votaciones populares, referéndum, en 32 estados norteamericanos para saber si la mayoría de la población quería el matrimonio homosexual o no. ¿Qué pasó en esas 32 votaciones? ¿Qué dijo el pueblo norteamericano? No. Entonces, como dijo que no, los que quieren imponerlo, que tienen plata, ya les voy a decir, algunos de los que tienen plata, le pagaron David Geffner, un productor de televisión famoso en California, puso $1,000,000 para la campaña en California para el segundo referéndum y le fue mal. La gente siguió diciendo que no. Entonces fue y lo convenció, no sé si ha sido por plata, al gobernador de California e impuso la ley del matrimonio sexual por decreto. ¿Sí? Bueno, pero eso es un estado, decimos, bueno, uno entre tanto estamos genial, no hay tanto problema. Este año pasado, creo que, o este año ha sido que aprobaron el matrimonio. Sí. Bueno, en estos meses, atrás, hace poco, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que es el ejemplo de la democracia en el mundo occidental y es el ejemplo del respeto a la voluntad del pueblo y que es respetuoso del federalismo, que cada estado se dicta sus propias constituciones y sus cosas así, la Suprema Corte de Justicia aprobó el matrimonio homosexual contraviniendo la Constitución, porque es federal, no puede imponérsela a todos Estados Unidos, pero se la impusieron, por un pedido. ¿Saben quién les pidió a la Suprema Corte de Justicia, que fue por 5-4 en que aprobaron eso? Fue raspando. ¿Saben quiénes le pidieron? Acá hay una, les hago la propaganda de paso, la revista Familia y Vida, que es muy buena, tiene un material valiosísimo. Yo lo utilizo siempre para la educación, para los jóvenes, para los matrimonios, para la familia. Es excelente. Y no me pagan ningún porcentaje ellos, les digo. Esta revista yo la compro mensualmente y la regalo en San Rafael. Esta revista dice acá, en este número, que si lo ven, capaz que tienen por ahí, cómprenlo, si no es hoy, mañana, las que queden, sale una lista más, muy triste, dice. la lista más triste. Yo no quiero hacer propaganda, pero yo estoy leyendo nada más que lo que dice acá, nada más. Son unos logotipos de algunas empresas que capaz que le suenan a ustedes. Xerox, PepsiCo, Boehringer, Intel, Amazon, Twitter, Visa, Walt Disney, Johnson & Johnson, Dropbox, DirecTV, Corporation CBS, Microsoft, TNT, Pfizer, eBay, Facebook, Google, Coca-Cola, Groupon, Citi, Apple, qué sé yo, otra hora. Los otros ya ni los conozco, qué sé yo. Bueno, más de 370 empresas norteamericanas con muchísimo dinero presentaron esa nota a la Suprema Corte de Justicia para convencer, entre comillas, de que votaran por el matrimonio homosexual. Y yo me quedo pensando y digo, qué raro, si esta gente está en los negocios, le interesa la plata, ¿qué beneficio le va a dar que se apruebe el matrimonio homosexual? Debe haber un interés, y presumo que económico, detrás. Y económico quiere decir de poder, conservar el poder. Entonces, nosotros sabemos muchas cosas y ustedes ya saben bastante. Pero hay una cosa que les quiero transmitir y que no quiero que se pierdan. Ustedes saben que hay dos opciones en el mundo para cada uno de nosotros. Está dada por nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Y en algunos casos también por el corazón, por los sentimientos. Y es, elegimos un camino u otro. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado eso, que nadie puede servir a dos señores? ¿Saben quién lo dijo, no? No se puede servir a Dios y a las riquezas, dice. ¿Está claro? No podemos servir. Entonces tenemos de algún modo la oportunidad preciosa en nuestra vida de nosotros desarrollar al máximo todo, porque la verdad os hará libres. Y yo quiero ser libre. ¿Ustedes no quieren ser libres? ¿Quieren que sus hijos sean libres? Pues tenemos que trabajar por ello, tenemos que entregar todo el corazón y confiar en que Dios va a hacer lo que Él vea conveniente. Esa es la tranquilidad del niño. Tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos, ¿o no? ¿Y el niño qué hace? ¿Confía en el papá o no? Bueno, yo confío en mi papá. Saben quién es el papá. Sigamos con la próxima. Bueno, acá hay algunos testimonios muy cortitos de gente que ustedes le van a ver la cara, porque cuando hablemos, no solo con los chicos, ahora con los adultos también, yo no tengo más videos, hay algunos videos muy preciosos, pero los invito a que entren en internet y lo usen bien y busquen buenas cosas. Y acá tienen Robert Oscar López, que es un hombre que es profesor de inglés, y él da su testimonio. Hay una página muy bonita, esa no se las he anotado ahí, pero es Religión en Libertad, que el que quiera encontrar en internet busca Religión en Libertad y se va a alimentar diariamente con noticias muy bonitas, muy buenas, porque son cosas extraordinarias que están pasando de buenas en el mundo y que no nos enteramos. ¿Sí? Así que entren también en esa. ¿Y qué dice él? Que él fue criado. Yo soy hijo de madres lesbianas. Este fue mi drama. Él, a pesar de que quería a sus dos mamás, una de las cuales haría de papá, no sé cómo sería el asunto, no lo describe mucho, pero él dice, yo amo a las dos porque me criaron, pero yo siempre necesité a mi papá. Y al encontrar al papá de él, que él lo buscó, apareció algo que le faltaba en su vida. Sigamos el próximo. Este es otro hombre que es un testimonio impresionante. Yo no lo podía creer cuando lo leí. Walt Eyer. Todas estas son fotos de él. Es él mismo. Todas las fotos son de él. De dos etapas o tres etapas diferentes. Cuando era niño, un varoncito, más mayorcito varón. Después se transforma, se hace operar, recibe tratamiento hormonal, es mujer, sigue como mujer, se da cuenta, sufre horrorosamente, pide que lo reintervengan quirúrgicamente, Dice, yo soy hombre, me equivoqué, y ahora tiene una página él en la que ayuda, ha escrito un libro incluso, en la que ayuda a todos aquellos que ya han sufrido operación para acompañarlos y para decirles yo los entiendo. Pero sobre todo para decirles a que aún todavía no han sido operados, no lo hagan. Sigamos, la próxima. Dawn Stefanowicz, una chica canadiense, casada, ahora dos hijos, también, ella manifiesta, fui criada en hogar homosexual, su papá era gay, interesante, en Religión en Libertad está el testimonio de ella, lo pueden ir y ver, también escribió un libro, también tiene una página de web, es canadiense. Tenemos que ir a los casos concretos, cuando nos hablen de que uno puede elegir la sexualidad, tiene que recordar estos casos, por lo menos, y decirle, mirá, esto, y les pasó eso, le hicieron esto, y no hace, y descubrieron que no era eso la solución. Sigamos, el próximo. Este que ya les mencioné es Roberto Piazza. Soy gay porque me criaron así. No nací gay, no es genético. Esto salió en un diario Clarín. Ahí está. La próxima. Se acabó. ¿Listo? A ver, ¿quedó una más? Se salvaron. Genial. Bueno, una sola corte. Un minuto nada más. ¿Puede ser un minuto? Mira, esa. Ah, tenemos. Bien. Bueno, miren. Todo esto que nosotros hemos conocido ahora y que ustedes algunos ya conocerán, creo que merece profundizarlo. Creo que no hay que achicarse frente a las dificultades. Las grandes dificultades generan grandes respuestas. Está claro. Digamos, un roble es fuerte si ha sido sometido a varias tempestades, pero si ha sido criado en capullo de algodón, pues se va a caer al primer viento que pase. Pues nosotros, frente a estas dificultades, tenemos herramientas, tenemos fuerza, tenemos conocimiento, podemos cambiar las cosas, podemos ayudar a muchos. Y eso es a lo que los invito. Nosotros en San Rafael, un grupo apoyado por muchos otros grupos de otros lados, hemos hecho una nota en el 2012 a la Dirección General de Escuelas de Mendoza, que es de donde depende nuestra escuela, porque hace tiempo que quieren imponer la educación sexual integral. Y en Mendoza no la han aplicado todavía. Y ha habido muchos intentos y siempre ha sido frenada. Y ahora, en esta oportunidad, hemos vuelto a presentar la misma nota actualizada diciendo esto. Basado en las leyes que tenemos, Ley de Educación General de la Nación, Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Derechos de Salud Sexual y Reproductiva, en todos ellos, en todas estas leyes, hay artículos o incisos dentro de los artículos que defienden esto y que quieren esto, según la ley, según la lectura que dice, que se busca. La ley de la educación sexual integral busca como objetivo un desarrollo saludable, armónico y equilibrado de la persona del niño en sus aspectos físicos, biológicos, psicológicos, éticos y filosóficos, debiendo ser respetar, pero eso es lo que va a haber que pelear, las convicciones culturales, filosóficas, éticas y religiosas de los padres y de los mismos chicos. O sea que nosotros, ahí en el material se los he dado, está la nota, dice nota DGE, Dirección General de Escuelas. Ahí tienen, es un trabajito de unas 15 páginas. Si se aguantan y lo pueden leer, genial, porque ahí están los fundamentos médicos, sociológicos y jurídicos de por qué presentamos eso y cómo lo podemos defender. No mencionamos de que sea por motivos religiosos para nada. Y estamos tratando de lograr la adhesión de mucha gente a través de firmas en unas hojitas que tenemos, que los que no tengan email y quieran firmar acá, yo traje alguna, mañana la firmamos, con tiempo, los que quieran, Y los que tengan email pueden entrar en change.org, que ahí también están las notas, cómo entrar y ver si pueden adherir firmando. Pero tenemos que crecer. Preguntas y nada más. Thank you.